industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Reiki y Manuel Turizo estrenan Aleluya. La banda lanzó el video al lado del cantante urbano, una producción que busca romper estereotipos y dejar un mensaje positivo. Fue grabado en el Jardín Arquitectónico Nido de Quetzalcóatl en México y dirigido por el venezolano Nuno Gómez. A pocas horas de su lanzamiento, ya tiene más de 1.200.000 reproducciones en YouTube. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.